laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Alfata. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. El día de la presentación de esta iniciativa que han impulsado judíos y judías uruguayos, rechazando el genocidio que lleva adelante Israel sobre Palestina en la Franja de Gaza y reclamando al gobierno uruguayo la ruptura de relaciones diplomáticas. Esto fue el miércoles, ¿no? Exactamente. Formó parte de quienes estuvieron en la mesa presentando esta iniciativa Alicia Migdal, que es una reconocida escritora y periodista uruguaya de familia, nacida en una familia judía, que ha publicado libros de poesía, narrativas, crítica de cine, crítica literaria, estudió literatura en el Instituto de Profesores Artigas, trabajó en la legendaria editorial Arca muchos años. Luego en la Biblioteca Ayacucho en Caracas, estuvo exiliada en Venezuela y a su regreso a nuestro país comenzó a trabajar como crítica cultural. Fue jefa de la sección cultural del semanario La Semana, que publicaba el desaparecido diario El Día, de la página de espectáculos del diario El País. Bueno, publicó mucho en el semanario Brecha, en revistas nacionales y extranjeras. Ha integrado numerosos jurados de literatura, cine, de guiones, y bueno, con publicaciones de libros como Mascarones, que son poemas en prosa, en el año 81, La Casa de Enfrente, Muchachas de Verano en Días de Marzo, novelas, en fin, entre otras, ¿no? El Mar desde la Orilla, una novela publicada en el 2019. Alicia intervino ahí en la presentación de esta iniciativa que sigue recogiendo firmas, por cierto, que hoy está el tema en portada del semanario La Juventud, como les contábamos, y luego de esa actividad, ahí en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, dialogamos con ella junto con Daniela López, que la registró, está registrada en video también esta entrevista, porque hemos enviado algunos informes de esa actividad a algunas cadenas amigas internacionales y con la idea también de que ustedes puedan ver esta entrevista próximamente en el canal de YouTube de la radio, lo vamos a anunciar. Pero nos pareció muy importante el tono de reflexión que esta intelectual uruguaya realiza sobre lo que está pasando con Israel y cómo debemos reaccionar ante la masacre que Israel sigue desarrollando en la Franja de Gaza. Alicia, rescatando lo que ustedes plantearon y tú particularmente en la conferencia de prensa, ¿qué valor le das, cuál es la importancia en medio de la situación que se está dando en esta etapa ya de la situación contra Palestina que ciudadanos judíos, uruguayos y uruguayas se pronuncien? Acá en el sur del sur, uno piensa a veces, sí, que ¿quién se va a enterar? ¿Qué peso puede tener? ¿Se va a perder? Obviamente que todo esto se pierde en el sentido de lo más inmediato, fáctico, pero no podemos dejar de hacer algo. Y lo único que tenemos para hacer es hablar y poner la firma, que es una manera de poner el cuerpo y de poner la conciencia, porque es una manera de exponerse. Y eso no es fácil, porque dentro de la manera de ser de los judíos en su variedad, la idea de una cohesión es siempre algo muy, muy presente. Y nosotros, precisamente, todos los que hemos firmado, los que nos han hecho la convocatoria, somos todos sueltos. No formamos parte ni de la comunidad oficial ni de ninguna institucionalidad. De hecho, nos estamos conociendo ahora. Y eso me parece valioso y hasta hermoso, te diría yo. Y desinteresado en medio de esto que se está viviendo. Entonces creo que tenemos la palabra, el cuerpo, la conciencia, la firma, ¿verdad? La firma, porque te pones tu nombre y tu apellido ahí y ya no quedas en tu casa, ¿verdad? Eso es muy importante. Es más importante de lo que la gente puede creer cuando se pasa firmando comunicados a favor de, ¿no?, o en contra de. Entonces me parece que es lo único que tenemos en este momento, y supongo que hay una cuestión, además de que estamos como atragantados, no vamos a dejar de estar atragantados igual, pero sentimos que hay una posibilidad de intercambiar nuestras angustias y nuestras esperanzas de que esto termine, y qué va a pasar después. Tierra arrasada, estamos en un territorio arrasado desde todo punto de vista, como es yo diría que Israel también, porque esto afecta profundamente, es una debacle moral absoluta, de Israel, de la idea de judaísmo que tienen los demás, el mundo, digamos, y del nuevo judío que generó Israel, que no tiene nada que ver con nosotros, con los judíos del mundo, los que participaron a lo largo de la historia de las sociedades, del crecimiento, de la producción de pensamiento, de la producción de vida. Entonces, la debacle moral de Israel creo que es inlevantable. No tengo la menor idea de cómo van a salir de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué te parece que pasa con la sociedad israelí? Donde hay minoría que vemos, estamos viendo que protestan también dentro y fuera de Israel, pero ¿qué pasa con esa sociedad, te parece? Fíjate que antes del 7 de octubre, no sé si te acordás, estaban muy movilizados por el tema de los cambios que quería hacer Netanyahu con el Poder Judicial. Estaban muy movilizados por eso, que eran recortes a la democracia israelí, entendiendo democracia israelí con las limitaciones, ¿no? Pero para mí es un misterio, porque en este mundo interconectado o superconectado me consta que hay cosas que no sabemos de cuánto saben ellos de esta realidad espantosa. Sabemos que hay filtros, sabemos que hay mucha indiferencia también. Si no querés saber, no sabés. Muchos viven de espalda a eso que pasa con Palestina. No te informás, además del trabajo fenomenal que han hecho todos los gobiernos, que ha hecho el sistema israelí para oscurecer y barbarizar a los palestinos, ¿no? Pero hay una minoría que protesta. Pero es que siempre hubo los llamados, siempre hubo. Lo tremendo es que entre los rehenes muertos había mucha gente que eran judíos por la paz, judíos pro-Palestina. Bueno, no voy a entrar al análisis de los efectos de esos actos, pero se fue como angostando, achicando ese margen de judíos que salían y que se manifestaban y que te hacían sentir que había una reserva moral. Además, han vivido en una sociedad construida sobre la base de la autodefensa, sobre la base de nos van a atacar y nos van a matar, y pasaba exactamente lo contrario. Como dice Gideon Levy, que es un periodista israelí notable, no existe en la historia otra sociedad en la cual el perpetrador, el ocupante, se convierte en víctima. Se presenta como víctima. Incluso con esto del antisemitismo. Que sí, obviamente. Todo eso es una manipulación instantánea, te diría yo. Instantáneamente aparece la palabra antisemitismo ante cualquier fisura al modelo. Y el modelo es el modelo que generó Israel y acompañada de los imperios, ¿no? Hay un historiador italiano que se llama Enzo Traverso, que ha escrito mucho sobre esto, que yo lo recomiendo que lo lean, con gran claridad, esta, llamemos, evolución, que alguien puede considerar declive también, de la manera de ser judío, productor de pensamiento, productor de vida, a partir de la imposición de un país que reúna a todos los judíos. No, qué pesadilla. Qué pesadilla. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y bueno, y eso genera desata todos los prejuicios, todos los miedos. Y lo otro que es otra pesadilla es la repetición, ¿no? Es decir, que los judíos estén repitiendo sobre otro pueblo lo que pasó con los cercanos ancestros es una locura, un disparate, un delirio, es de ciencia ficción, es de psicoanálisis, qué sé yo, es de qué, de psicopatía, y lo que hay son intereses económicos fortísimos de una élite. Claro. Y lo que tú decías del compromiso al firmar ciudadanos judíos y al tomar una posición así también, uno lo toma, lo vale más en medio de la impunidad con que Israel está actuando, no más allá de que se abrieron causas judiciales internacionales, pero no recibe ningún tipo de... No le importa nada a Israel lo que piensen los demás. Hay una especie de soberbia narcisista, desenfrenada, en considerar que no le deben explicaciones a nadie ni a enfrentar consecuencias de nada. Es muy enloquecedor eso. Se lo permiten. Obviamente que se lo permiten. Ahí están los países europeos, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, el viejo imperio, armando esa malla de intereses que tiene que ver con lo económico, lo financiero, las armas, el comercio. Es una situación enloquecedora. ¿Por dónde empezás a cortar ahí? Por eso, entonces nosotros 70 y pico de personas podemos parecer unos ingenuos, y sí, si no tenemos un grado de esperanza ingenua en que nuestra acción genere algo a nivel moral, no sé qué otra cosa podemos hacer. Hay una debacle moral fenomenal en la sociedad israelí que pueda mirar para otro lado, y en los judíos del resto del mundo que miran para otro lado también, o que acuden a la coartada maldita del antisemitismo y entreveran todo y se colocan en el lugar de víctimas eternas, siendo los victimarios. En general, las organizaciones israelíes, ¿no?, mayoritariamente están... ¿Vos pensás en sintonía con el gobierno israelí? Sí. Yo decía que no quiero nombrar a nadie de los que antes han sido presidentes de acá, de la comunidad, pero es como sin ninguna dimensión intelectual, filosófica o con quien dialogar. Pero son como pseudópodos de esa matriz o de esa madre patria que pasó a ser Israel y que pasó a ser el proyecto sionista, que es el proyecto sionista, es un proyecto europeo, absolutamente europeo, generado desde Europa en su momento, implementado por europeos, porque las primeras generaciones en llegar, en instalarse, en comprar tierras y en generar la mística, no eran solamente los sobrevivientes que existían, obviamente. Era toda una élite también europea que asumió ese invento de que los judíos tenían que tener una única patria, todos juntos, renunciando a formar, como decía Hannah Arendt decía que el judío era el elemento intereuropeo que de alguna manera precisamente estaba presente y viajando en el entramado de las sociedades europeas y de alguna manera enriqueciéndolas. Ella decía era el elemento intereuropeo que ponía en funcionamiento tanto el capital como el pensamiento. para la mayor parte del mundo está asociado al capital, y viene cada vez para estando menos asociado al pensamiento, habiendo sido una tradición fortísima la producción de pensamiento desde los lugares, desde los judíos, no necesariamente sobre lo judío, sino sobre la humanidad, sobre la literatura, el arte, la filosofía, qué sé yo, todo eso que estábamos acostumbrados a considerar que era patrimonio, que era patrimonial de los seres humanos. Y en ese sentido Israel ha hecho, el proyecto israelí, el proyecto sionista ha hecho un daño tremendo a la mentalidad, y yo diría a los corazones, a la manera de verse cada uno. Es humanizado. Digamos. Y ha generado un nuevo gueto, un gueto simbólico también. Un gueto aún en los que están afuera, en los que no están viviendo allá. Y el elemento del kibutz como un proyecto socialista, como un proyecto comunitario, tuvo décadas de una épica muy fuerte, hasta que, bueno, la sociedad israelí se volvió más compleja, menos lírica, y bueno, el avance de la ultraderecha, ¿cuánto lleva ya? Y aún cuando no estaba en el gobierno, estaban las fuerzas de la derecha. Es muy difícil ser judío, es muy difícil. Este grupo también se asume como un genocidio lo que está pasando, cosa que a veces se debate acá, no ha sido el término que, por ejemplo, maneja el gobierno uruguayo, ¿no? Yo creo que no hay duda. Yo casi ya la siento como superada esa discusión, porque por obvia, porque alcanzan con los hechos. Cuando técnicamente se refieren a un genocidio, tiene que tener la intencionalidad. Bueno, está... Netanyahu lo está expresando todo el tiempo, además, ahora más que nunca, con el proyecto. No hay la menor duda que hay una limpieza étnica y que lo que quieren es hacer tierra arrasada para ser toda poblada por una patria judía. Es una locura, es un delirio que no va a pasar. Los nazis no lograron eliminar a los judíos. Mataron 6 millones, pero no lograron que desapareciéramos de la faz de la tierra. Ningún genocidio. El Pol Pot en Camboya, el genocidio armenio, tantos otros. Ruanda, todo lo que pasa en África, que por cierto queda en un segundo plano con todo esto. No, los pueblos no desaparecen, por suerte. Se resurgen, se reinventan. Entonces esto tiene un grado de locura planificada y de delirio, que obviamente los que conocen bien la situación política ya consideran que esta guerra interminable forma parte de una estrategia personal de Netanyahu para evitar los juicios por corrupción que lo esperan y todo eso. Pero yo creo que hay un porcentaje importante de locura también, lo cual no justifica nada, ojo. La guerra interminable, el desprecio y la barbarización del otro, el considerar que no existían antes, la historia ya demostró, los historiadores, los estudios que además han avanzado y proliferado en los últimos tiempos, han demostrado perfectamente cómo era ese territorio, cómo era esa cultura, quiénes existían, quiénes estaban. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y también exigen la ruptura de relaciones, porque a veces dice, bueno, separemos los temas del comercio, va aparte. Estuvo toda esta discusión de la oficina de la ANI, ¿no? Que el gobierno dice, lo académico dejémoslo por fuera. Sí, que justo el gobierno, cuando asume, hereda la decisión que ya había tomado el gobierno anterior. Pero no importa. No importa que lo haya heredado. No es la culpa del gobierno anterior la que impide. Son decisiones que no se toman, y yo creo que son decisiones que no se toman porque es muy difícil para cualquier gobierno romper con el poder simbólico y material de la presencia de los judíos en su sociedad. No solo por el temor a la acusación de antisemitismo, sino porque hay intereses económicos, financieros, materiales muy fuertes, muy presentes. Y eso tiene un valor simbólico también muy fuerte en la mentalidad, en la manera de sentir. Parece un callejón sin salida. No sé cuál sería la solución si no es global, ¿verdad? Porque individualmente si cada país se encuentra en una red, que ese es el mundo ahora, ¿verdad? El mundo que arma la red. Y bueno, el crecimiento económico de muchas sociedades y de muchos sectores, sobre todo, tiene una presencia importante de la comunidad judía, valiosa, pero que está en el borde de ser observada como, ¿cómo decir?, ¿cómo encontrar la palabra?, como una gran coartada para no actuar o para aceptar que es funcional y para aceptar el statu quo de un orden simbólico donde las cosas no se pueden tocar. Para terminar con el principio, que es muy importante este pronunciamiento, viendo la impotencia que puede generar cada día que vemos, el que quiere ver hoy lo puede hacer, esto de, además de la matanza, la muerte lenta de decenas de personas, de los niños, y que esto no nos acostumbremos a una noticia más de lo internacional, ¿no? Que no nos planche la sensibilidad, digamos. Sí, se están especializando en que cada día hay algo peor, ¿no? Yo reconozco que tengo un límite para mirar. Tengo un límite para mirar, no para informarme y no para saber. Y porque hay algo que es como de, en el fondo hay como una incredulidad final de qué es lo que estoy mirando, qué es lo que están haciendo. Es un grado de carnicería difícil de acostumbrarse. Está bien que no nos acostumbremos, pero ¿hasta dónde van a llegar? Y Martin Gack piensa que tiene que haber una solución militar, una solución militar externa. Un poco como pasó con la ex Yugoslavia, digamos, ¿no? La presencia de... Y eso es un, no sé, eso es un temazo que puede... Además, a ver... El Estado de Israel se ha caracterizado por la mentira y la propaganda. No hay casi versión de la historia, de las historias, de las realidades fiables. El Mossad ha hecho lo que ha querido. El Mossad es más perfecto que la CIA, ¿tá? Entonces hay una maquinaria de invención de realidad y de invención de versiones que es enloquecedora y desconcertante para quien piensa que puede establecer, bueno, una causa, una reacción, unas consecuencias. Si además está hace 20 años casi, la ultraderecha fanática, religiosa, los ministros con la kipá, cada uno con su kipá, pregonando el aniquilamiento, la muerte y la carnicería, y considerando que cualquier niño es un terrorista en sí mismo en ciernes, es una lógica con la cual no puedes discutir. No hay lógicas que se puedan acercar. Es como discutir con Hitler. Exacto. En realidad hay conceptos que no pueden ser ni opinables ni discutibles, porque son universos paralelos donde no hay acuerdos mínimos de qué estamos hablando. Y acá estamos hablando, bueno, de este gabinete de bestias, son una pandilla de criminales infames, todos los adjetivos son pocos, y una sociedad israelí que desde estos lugares la sentimos como anestesiada, pero probablemente nos equivoquemos en la dimensión de lo que está pasando, en la manera que tienen de sufrir, en la manera que tienen de reaccionar, en los filtros de la información, en un momento en el cual supuestamente estamos informados de todo, pero no sé cuánto. Ahora vemos que los adolescentes están reaccionando no queriendo ir al servicio militar, y ¿cuántos son? No tenemos, yo diría que no tenemos, uno puede tener personas que te cuentan desde allá, pero la imagen general, global, la imagen que nos permita comprender, lo va a dar la historia. El presente no es la historia, lo histórico, sí, pero no tengo dudas de que esto es una debacle moral absoluta, absoluta, hacia adentro y hacia afuera de Israel. Inimaginable, diría yo, inimaginable que hayan puesto en peligro este modelo de y esta ética y esta manera idealizada de proyectar una sociedad que en su origen ya tenía planteado un destino cruel, pero que fue evolucionando a lo largo de estos casi 80 años, ¿verdad? Tuve etapas épicas, etapas idealizadas, pero esto no tiene nombre, no tiene finalidad práctica, diría yo, si lo pensamos desde un punto de vista estrictamente pragmático. ¿Cuál es la finalidad práctica del gran Israel? De anexionar, no sé, lo digo y me parece que estoy hablando de una película, de un mal guión. Muchas gracias, Alicia. No, por favor. Ahí estaba el diálogo con la escritora, periodista, crítica Alicia Migdal, que formó parte de los judíos de nacionalidad uruguaya que presentaron esta iniciativa el miércoles, rechazando el genocidio de Israel contra Palestina y además pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas. Nos parece un aporte, una mirada de una intelectual prestigiosa de nuestro país, una escritora reconocida y que además desde proviniendo de la cultura, como Leo Maslía, se animan a dar la cara, a exponer su opinión sobre esto, cosa que cuesta en distintos ámbitos de la sociedad, como lo hablábamos con ella. Desde ya le decimos que más tarde, en el transcurso de la tarde, van a encontrar esta entrevista en la web de la radio, en radio36.com.uy. A la vuelta, vamos a ver, Emiliano, si alguien nos está escuchando, porque está medio quieto el tema de mensajes hoy. 099-326-381. Esperamos la comunicación de ustedes. Capaz que por estamos ahí, nosotros dos nomás hablando. Capaz que como sí. Que estuviéramos en un... Y Lidia nos estará escuchando ahí. O capaz que nos pone al aire y se hay que reconocerle la sinceridad. Los operadores tienen como un mecanismo de no escuchar, ¿no? Si no se enloquecen tantas horas escuchando todo lo que está al aire. Pero vamos a hacer la pausa. Te va a agarrar el gremio de los operadores, Hernando, cuando bajes. Pero a la ellos lo dicen sin problema. No pases por enfrente de ninguna radio ahora porque vas a tener que A la vuelta, entonces vamos a ver si hay alguien del otro lado escuchando, familiares. No es que queramos dar lástima, pero no. Necesitas saber si alguien. Cada tanto si no vamos. Reaccionar. Claro, ponemos música y. Chao. Lidia está de acuerdo. Encantada, loca la vida, Lidia. Ya venimos. Había avanzado rosa, verde, el llanto entero, se está empuñó la bandera y color y alfata. Había avanzado la bandera partillana de la rosa palestina, cantó a quella del Vietnam.